En Corea aumentan la producción de hortalizas en invernaderos. La gran cooperativa especializada en verduras de Changchun del municipio Sadong, la Chungdan del municipio Rangnang y otras de la capital enviaron a las redes comerciales de Pyongyang una cantidad de sus productos 3 veces mayor que en el mismo tiempo del año pasado. La gran cooperativa Migok de la ciudad Haryon de la provincia Hwanghae del Norte, la Unha del distrito Unjeon de la provincia Pyongan del Norte y otras unidades aumentan su producción al admitir los métodos de cultivo adecuado a la estación invernal, mientras que se esmeran en la selección de hortalizas sobre la base de datos del cambio de temperaturas según formas de invernáculos.